Bueno, hoy nos llegamos hasta Cabaña La Camila, porque como todos los años, Fernando Juan Castillo, vamos a decir correctamente, se presenta en Palermo y bueno, hemos venido a darle el puntapié inicial a este Palermo 2010. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, bien. Acá estamos por salir ya mañana, preparando los últimos detalles. Y mañana ya arrancamos tipo mediodía para Palermo. Bueno, expectativas muchas, todas. Todas, como siempre, todas. Después allá nos pega una paliza, pero bueno. Pero bien, todos contentos. Bueno, pero a vos no te pegan muy fuerte ya cuando vas a Palermo. No, porque no, has logrado importantes premios cada vez que has ido. Sí, sí, sí. Siempre andamos ahí medio entreverados. Siempre conforme, la verdad, conforme. Venimos bien, gracias a Dios. Bueno, Fernando, ¿con qué animales vas este año a Palermo? Bueno, llevamos 5, 4 machos y una hembra, casi todos son 2 años menor y un 2 años mayor, después un ternero llevamos. Tenemos un 2 años mayor que viene haciendo buena campaña ya de ternero. Así, el crédito de los que van. Es el crédito que va, sí, sí, sí, ya fue gran campeón ternero en San Luis, después en la Nacional de Otoño fue campeón. O sea, queremos que vaya bien. Ajá. O sea, es un muy buen reproductor, la verdad, muy lindo toro. Hay una publicidad que antigua que decía, ¿por qué le habrán puesto caballo? Dice, ¿por qué le habrán puesto gordito a ese toro que tenés de crédito? No, la verdad es un toro que todos los días cuando lo llamamos para comer le hicimos gordito y el gordito se aparece ahí a comer enseguida. Y ya quedó. Y quedó. Siempre fue de chiquito una bolita y bueno, se le pusimos gordito de apodo. Bueno, sí, lo hemos visto realmente, el toro magnífico, sí. Lo hemos fotografiado para subirlo a nuestro blog, así que la gente que lo quiera ver en la foto lo va a poder ver. Fernando, preguntarte si hay algunas otras eventos, además de Palermo, que vayas a participar este año. Bueno, sí, hubo... Después de Palermo sigue la exposición de la Barría, la local, que siempre estamos ahí acompañando a la sociedad rural. Y después la Nacional de Vuelta en San Luis, que es muy importante, la de San Luis, se juntan casi 500 reproductores, es una exposición muy fuerte que se hace ya. Y bueno, San Luis hay concentrado mucho Hereford, la verdad que en San Luis el 50 o 70% es Hereford de hacienda. Entonces, y siempre tengo buenas ventas, ya hace 6 años que vamos con este. Así que esa es una de las posiciones más importantes que tiene para nosotros. Hay algunas otras que ya hacen en el sur, no sé si este año se harán. Mira, al sur voy a Bahía Blanca, pero después lo que es Viedma, eso no. O sea, no, porque se nos complica pasar el río Colorado, tenemos una cuarentena. Fuimos un año, pero ya se complica. Y hay mucho menos hacienda, Hugo, ya. Está complicado la zona. Bueno, el año pasado con la gran sequía que tuvieron ahí no la pasaron nada bien. Exactamente, sí, sí, quedó, o sea... Hablas con gente que quedó con un 20% del rodeo, o sea, muy poca hacienda le quedó. Bien. Bueno, preguntarte cuál es la... ¿Siempre seguís con la misma genética? ¿Aquel que de origen la legua? Bueno, ahora vos tenés genética propia. Sí, sí, ya estamos usando ya pares de nuestro, o sea... lo que más buscamos es un toro que se aclimate bien en el campo, o sea... Ajá. Por más que uno venga, lo vea acá en los corrales, gordo el toro, lo sueltan y siempre sigue igual el toro. O sea, buscamos un toro suelto, útil, ¿no es cierto? Carnicero, bueno. Exactamente. Pero bueno, con esa línea nos ha ido bastante bien. Bueno. ¿Estos animales que llevas son todos origen La Camila o todavía hay algún...? No, estos ya son todos nacidos acá en La Camila, ya todos, son todos producción nuestra. Sí, sí, sí. Y después vamos con un toro importante que compramos un grupo de cabañeros, juntamos 10 cabañeros y compramos un toro muy bueno en La Legua. Que sea, ahora este último remate. El último remate, un toro que pagamos 52 mil pesos entre 5 cabañeros. Y la idea es llevarlo a Palermo, después va al centro para sacar semi para usarlo entre todos. Esa es la idea. Pero es un toro muy bueno. Tenemos mucha ficha puesta en él, o sea, vamos a estar peleando, calculo, cerca del gran campeón. Bien. Entonces, bueno, así que lo vamos a estar acompañando todos estos días allá. Ya me voy a poner de acuerdo con el caballero para que me cede algunos mates cuando... Ya va a agarrar a Emilio allá y para hacer algunas cosas. Sí, sí, ya vamos mañana, Hugo. Así que bueno, esperemos que a ver qué pasa. Bueno, te tengo que preguntar por el Filó, ¿cómo anda? El Filó bien, estamos con una carga bastante alta, ya 2.000 animales. Los precios más o menos se mantienen, son buenos. Y bueno, la relación maíz y carne es buena hoy. Así que bien, bien, vamos bien. ¿Hotelería también? Hotelería también estamos haciendo algo. Hoy estaríamos casi completos, pero bueno, siempre se hace un hueco. Se hace un hueco, exactamente. Hugo. Así que también estamos comprando hacienda, o sea, si alguien quiere verlo para comprar hacienda y eso, estamos dispuestos. Bien. Bueno, Fernando, te agradezco los mates de esta mañana. Bueno, y nos vamos a ver en Palermo, si Dios quiere, desearte suerte, que ya te la vamos a desear cuando llegue el momento. Sí, Hugo, así que estás invitado a la fila y la gente que ande de Olavarría por allá y nos quiera ver, estamos en la fila de Hereford. Bien, gracias Fernando. Gracias a ustedes.